Tenemos con nosotras en el programa esta tarde a este chico del que antes hemos hecho una breve presentación, y para no parecer petulante no la voy a volver a repetir, porque si no se nos va a poner un poquito más gordo, ¿eh? y no es necesario que nos ensanche. Está con nosotros y con nosotras Antonio Manuel. Antonio Manuel, aparte de ser escritor, de ser poeta, de ser jurista, de ser profe de la UCO, de ser padre, de ser ateneísta, de ser... ¿Qué es lo que no eres, puñetero? ¿Eh? Bueno, intento no ser mala persona. Eso también. Y además, ¿eh? Para mi placer personal, además es amigo. ¿Eh? Sí. O sea, que yo esta tarde estoy especialmente contento. Y además estoy doblemente contento porque qué jodido, ¿eh? Yo sé que hablas bien, sé que escribes bien y que además has tenido el arte, ¿eh? de componer el poema y la música del documental que presentándose a los premios Carmen, que este año ha sido su segunda edición, se ha llevado el premio a la mejor canción original. Así es. Sí. Qué puñetero, ¿eh? Que tengo ganas yo de hablar con tu señora, ¿eh? Para que me diga qué es lo que haces mal, porque me estás cayendo regular. hago muchas cosas mal y hay muchísimas cosas que no tengo ni idea de cómo hacerlas. Qué bueno, qué felicidad, ¿no? Qué gusto, ¿no? Sí, fue un momento muy emotivo y muy feliz para nosotros por haber conseguido un premio, pero sobre todo por visualizar la película, ¿no? Porque sí, una película como Pico Reja, una película que aborda un tema tan duro como el de las fosas comunes en Andalucía, aunque toma como referencia la fosa común que ahora hay abierta y que se cierra ahora, precisamente en San Fernando, en el cementerio de San Fernando en Sevilla, necesita premios de estos para visualizarlo, ¿no? O sea, la gente tiene que saber que esta película existe para que pueda buscarla y verla, ¿no? Efectivamente. Es un canto a los que aún tenemos debajo de tierra, ¿no? ¿Eh? Y me parece que, pero además, a mí personalmente me ha parecido muy hermoso porque es un canto abierto al futuro, no es un canto de resignación ni de abatimiento, ¿no? Es un canto bello, canto, una nana, ¿no? Una nana que además lleva implícito tanto afecto, tanto calor, tanta ternura, ¿no? Es verdad que muchas veces se ha abordado el tema de las fosas comunes irremediablemente desde el dolor traumático, desde la herida abierta, pero nosotros quisimos abordarlo desde la esperanza, ¿no? Esa es la intención de Remedios Malvares, de Arturo Andújar, cuando nos reunieron a mí y a Rocío Márquez, y por eso decidimos que en lugar de una elegía que evoca la muerte, elegir una nana que evoca la vida, ¿no? Porque alumbrar una fosa común no deja de ser el sacar los restos de alguien a quien tú quieres, ¿no? Es como si fuera un parto. Puede sorprender, pero es que es lo que más se parece a un parto, ¿no? Es como un segundo nacimiento, como volver a nacer, ¿no? Y por eso elegimos la nana, pero claro, no es una nana completa. Una nana se canta para dormir y esto es una nana que se canta para despertar, ¿no? Pero fíjate que lo primero era el género, ¿no? Coger una nana, ¿no? Que eso ya fue un cambio de registro, porque inicialmente Arturo Andújar y Remedios pensaron en Rocío para que cantara un palo flamenco y yo para que escribiese una letra de un palo flamenco. Entonces lo que hicimos fue romper lo que tenían en la cabeza, ¿no? Creamos una melodía nueva, ¿no? Y esa melodía nueva yo la pensé para que surgiera desde debajo de la tierra, así que los tonos de comienzo fueran muy graves y que poco a poco fueran subiendo hasta que llegaran a los vértices del cielo, ¿no? Y por eso va subiendo, que es como ocurriría cuando tú alumbras, cuando tú sacas los restos de uno de las víctimas de la represión franquista y las sacas y la pones a la luz, ¿no? Y de ahí que en todo el texto de la canción aparezca que los elementos que aparentemente sean inertes están vivos, ¿no? Están vivas las piedras, están vivos el aire, está vivo, todo está vivo, ¿no? Y termina con un quejío, ¿no? Al final el flamenco lo que te permite es que el dolor lo colocas donde tú quieres, ¿no? Entonces, al final colocamos el dolor al final, ¿no? Porque era inevitable que si Rocío Márquez cantaba tenía que sonar flamenca porque ella es flamenca por los cuatro costados, ¿no? Así que más o menos esa es la estructura o la arquitectura de la nana media. Oye, esta chica Rocío canta bien, ¿eh? Sí, canta muy bien. Canta, yo creo que canta incluso hasta muy bien, ¿no? Sí. Wow, qué. Bueno, canta muy bien, es un corazón abierto al sol, es una mujer muy luminosa, es muy generosa, es extremadamente generosa. Y yo creo que por encima de cualquier otra cosa es libre, y es radicalmente libre. Y eso ha permitido que por ejemplo, su Tercer Cielo, su última obra, pues sea tan vanguardista y tan rompedora en la historia de los flamencos. Yo creo que a la misma altura que en su momento pudo ser el Omega de Morente o la Leyenda del Tiempo de Camarón, ¿no? Ahí se ha colocado ya Rocío Márquez con el Tercer Cielo, incorporando la electrónica a los flamencos, pero manteniendo las estructuras ortodoxas, ¿no?, de los palos, ¿no? Y Rocío Márquez, claro, tiene una voz tan lábil, tan elástica, tan flexible, que le permite cantar lo que le dé la gana. Lo que sí está claro es que donde ponga su garganta, todo luce. Sí, a mí me emocionó mucho cuando estábamos preparando el programa, me emocionó mucho escucharla y leer el poema, ¿eh? ¿Te acuerdas que te pedí que me pasaras el texto del poema? Es muy emotivo. Si tenéis oportunidad, pincharlo, que lo podréis tener en cualquier plataforma. Pero es verdad, fíjate, si me permite, Enrique, dime. Que yo he compuesto durante toda mi vida o de letras a música o de música a letra, pero donde yo me siento más cómodo como compositor es componiendo la música y la letra a la vez. Porque realmente lo que te pide la canción. La canción te va pidiendo qué letra, ¿no? Entonces, en este caso no es un poema musicado, ¿no? Es que ha nacido la música y la letra a la vez, ¿no? Se ha ido componiendo música y letra. O sea, que entonces el papel de Rocío ha sido el del encaje, ¿no? Rocío ha sido la intérprete. Nosotros quedamos. Hubo un momento en el que la canción se llama Nana Media y se quedó a medias. Porque yo la intención fue la de mostrarle como un boceto de canción y que después hacerla un poco entre los dos, ¿no? Pero lo que nos pasó es que llegó la pandemia, hubo un impasse ahí, y entonces cuando retomamos de nuevo la canción, yo ya la había compuesto, claro, yo ya la había terminado. Y entonces cuando quedé con ella, pues Rocío lo que me dijo es que le encantaba y que nada, pues no hubo ningún problema, al contrario, más feliz que la perdí. Y luego además el papel, de ¿cómo se llama el aparato este? El Han. Este es sí. como esta palangana grande, sí, cerrada por sí, ambas partes. No digo feo porque diga palangana, ¿no? Pues no, una que va. Muy bonita, ¿no? Bueno, una palabra muy bonita, pero son los aficionados del Sevilla. Y acabáramos, me cachis la mar serena. Bueno, yo me retracto, no he dicho nada. Yo que soy del Betis, ¿sabes? Acabáramos dos veces. Mira, pues venga, nana a media y cantes y di vuelta. Venga, vamos a ver cómo termina esto. Que es un instrumento además muy, sí, muy así, ¿no? Muy, muy, muy zen, muy. Bueno, esa decisión la tomó Rocío. ¿Sí? Sí, porque yo le compuse la canción con guitarra. Y la primera vez que hablamos pensamos en una viola de gamba, para que se cantara con una viola de gamba. Esa fue la primera decisión. Pero fue ella la que tomó la iniciativa de hablar con Javier Prieto, que además tiene mucha vinculación con Córdoba y que es un músico excepcional. Él ha sido el que ha hecho la banda sonora después de la película. O sea, a raíz de la canción original, como quedó tan bien con el Han, pues toda la banda sonora está hecha con Han, ¿no? La ha hecho Javier Prieto, ¿no? Pero la idea fue muy original por parte de Rocío, porque él adaptó la música de la guitarra, la adaptó al Han, porque es que suena como una caja de música. O sea, es un instrumento que suena a una caja de música, sí, te evoca la infancia, sí, ¿no? Sí. Y entonces, como era una nana media, era como que vamos a utilizar un instrumento que evoque a la nana y que sea lo más desnudo posible. O sea, porque eso también teníamos muy claro, que la canción iba a estar acompañada por un instrumento, por uno solo. Eso lo teníamos también muy claro, que no íbamos a orquestarlo. Sí, pero es tan sutil, sin embargo es tan redondo, sí, ¿no? Que parece como que tuviera, bueno, que tuviera el conjunto. La letra, sí, Rocío una cantando, sí, cantando, sí. Rocío y con este instrumento, con el Han, es como si, bueno, estuviera una armonía perfecta. Y si lo vieras en directo, Enrique, es alucinante, ¿eh? Porque nosotros presentamos la canción, solo la canción, en el Teatro Alameda de Sevilla, y la cantó Rocío y él llevaba tres, o sea, él tiene tres Han. Uno que hace agudo, otro que hace grave y otro que tiene afinado en la cadencia andaluza o la cadencia flamenca. Entonces, claro, es alucinante ver a Javier tocando los tres a la vez, ¿no? Para que surja ese universo sonoro, ¿no? La verdad que es una maravilla y hay que reconocer a Javier el enorme mérito de haber arreglado la canción. Bueno, pues ¿tenemos algún problemilla, no? ¿Eh? Vale. Sí, no, es que estábamos aquí pendientes del volumen, ¿no? Pero bueno. Oye, inevitablemente el achaque de la canción nos lleva a la película, ¿no? Claro que sí. Pico Reja es una película estremecedora, ¿no? Sí. Y conmovedora, ¿no? O sea, independientemente del color ideológico con el que quieras mirarlo, ¿no? casi que me quedo sin palabras con cómo se fusiona eso, cómo cuando tú ves la canción, tú has disfrutado de la composición, tú has disfrutado de la armonía con Rocío, con Javier, cuando tú ves eso dándole cuerpo a ese relato, ¿qué se siente? ¿Qué sensación atraviesa? ¿Qué compartís vosotros cuando salís? Y porque a mí, bueno, la película, a pesar de que sean cosas que se sepan que han sucedido y que están todavía irresueltas, que no están resueltas, la verdad es que dices, bueno, esto... ¿Cómo acabáis vosotros? Mira, la misión principal de una canción como Nana Media era la de transmitir esperanza. Porque cuando hablamos de fosas comunes y cuando hablamos del genocidio franquista, parece que lo hablamos con los ojos en la espalda, como si fuera un problema de pasado. Y es un problema de presente y que necesita una solución de futuro. Entonces, claro, todas las películas, todos los documentales, todas las ficciones que se han hecho como si fuese algo que tenemos que olvidar o se ha hecho desde solo el dolor, es como si se quedaran cojas, ¿no? No, hace falta el paso adelante. Esto hay que arreglarlo. Y además, como tú has dicho perfectamente, esto hay que arreglarlo por una cuestión humanitaria. No es una cuestión ideológica, es una cuestión humanitaria. Y si es ideológica, porque es democrática. Entonces, Arturo y Remedio desde el principio tuvieron muy claro que la película iba a ser como un tríptico. Hay una parte en la que son las víctimas del genocidio franquista que tienen a sus familiares en Pico Reja las que están hablando. Y no usurpan el papel del historiador, sino que colocan el papel de la memoria, juegan el rol de la memoria, porque la memoria, como el amor y la libertad, se gastan de no usarla. Y son ellas las que ejercen la memoria con su garganta, ¿no? La otra parte son los arqueólogos, hacen que hable la tierra. Y en esas dos partes, la Sevilla que aparece es plomiza, es gris. Sin embargo, cuando intervenimos Rocío y yo, llega la primavera. Estamos en su casa, hay color, hay gato, hay vida, hay pájaro, hay luz. Entonces, claro, nuestra canción lo que hace es aportar la luz a todo este universo para que se hilvanen dos generaciones. Las generaciones de quienes han resistido en el movimiento memorialista, luchando todos los días para que las administraciones públicas hagan lo que tenían que haber hecho hace ya mucho tiempo, y nosotros y nosotras que somos los nietos y la nieta de esa generación, que no podemos perder la memoria, que tenemos que seguir reivindicándolo, porque se nos mueren, ¿sabes? Se nos mueren. Además, yo es que me parece que es especialmente relevante darle el papel que creo que todavía no se le ha dado a la memoria de los vivos, ¿no? Claro, o sea, a esa gente que calladamente, que de forma temerosa, que casi a escondida, han terminado por muchos de ellos desaparecer llorando a escondida. Sí. ¿No? Una mala vida, ¿no? Una mala vida que les obligó a tener que ir vagando pensando en que ya no recuperarían a los suyos, ¿no? Y que de hecho no los han recuperado muchos de ellos. Mira, ¿no? La memoria de los vivos, me parece fantástica esa frase. Ha pasado por dos momentos de dolor y de indolencia. La primera, durante la posguerra, durante toda la dictadura, que se vieron forzados a callar como una especie de muerte civil, que llegaron a incluso a no compartir el trauma con sus propios hijos, vaya a ser que lo contasen y pudieran ser reprimidos. Pero luego viene la democracia. Y fíjate que durante los primeros años de la transición se abren fosas y se cambian nombres de las calles. Hay una ley no escrita en política que dice que las medidas las tiene que tomar el opuesto para que los tuyos no te ataquen. Fíjate que la transición la llevaron a cabo partidos de derecha. ¿Para qué? Para que los propios no la atacasen. Pero cuando llegó el Partido Socialista, especialmente después del golpe de Estado de Tejero, se tomó la decisión de que eso ya había acabado, que la transición se acabó. Y lo que tenía que haber sido un proceso natural de seguir abriendo fosas, de seguir cambiando calles, se truncó. Y hubo un segundo silencio. Un segundo silencio, en este caso impuesto, que hace que nosotros, nuestros hijos, no hayan estudiado ni una línea, ni siquiera en los colegios, en los institutos, en las universidades. De forma que la memoria de los vivos ha estado dañada dos veces, la primera por la dictadura y la segunda por la democracia, ¿no? Hasta que no llegó la ley de Zapatero primero y ahora esta ley, es decir, 40 años después de la muerte del dictador, es decir, 80 años después de la tragedia, ¿cuánta gente no ha muerto? Yo suelo poner como ejemplo este, que me parece muy revelador. Mira, Enrique, yo era amigo de Rafael Campanero. Rafael Campanero, de mi pueblo, era de mi pueblo. el presidente del Córdoba Club de Fútbol, el presidente de honor del PP, un señor conservador, un señor de derecha. Y qué rico estaba el vino que tenía el joyo. Pues este hombre, Rafael Campanero, que donó lo que era el ayuntamiento de mi pueblo para que sea la biblioteca de mi pueblo con el nombre de su padre, Manuel Campanero Camacho, su padre es un asesinado que está en el cementerio de la Salud. Y él no paraba de llamarme todos los meses para preguntarme cómo iba el asunto de los fosas. O sea, él se ha muerto sin poder enterrar a su padre, que era un factor de Renfe al que asesinó este don Bruno y lo tiró a la fosa común, en este caso del cementerio de la Salud. Oye, no es una cuestión ideológica, este señor era un tío de derecha y no pudo enterrarlo. Y ha muerto ya, se murió. Bueno, pues tú y yo conocemos a gente que ya está muy cerca y esto tiene que abrirse ya. Entonces, claro, lo que no podemos encima es lanzarle un mensaje de pesimismo. Pues habrá que lanzarle un mensaje de esperanza, ¿no? Por eso la canción tiene que estar llena de luz, sí o sí, a pesar de que es imposible darle la espalda al drama, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Por eso mismo creo que el movimiento memorialista, que por cierto ha sido reconocido recientemente, cuéntanos, aunque sea en un flash, porque me parece que la academia por fin intervenga para decir las cosas que tendrían que haberse dicho hace mucho tiempo. La academia nos hace reencontrar un halo de esperanza en este... Mira, yo creo que la academia no ha parado de decir, ¿eh? Yo creo que hay que ser justo, ¿eh? La academia no ha parado de decir. Lo habrá dicho bajito a lo mejor entonces. No, lo que pasa es que no estaba en los libros de texto, no estaba en la divulgación, que son dos cosas diferentes. Es como... Porque se ha escrito mucho de Al-Ándalus, por ponerte un ejemplo, ¿no? Se ha escrito muchísimo, pero no está en los libros de texto. Entonces, claro, nuestros niños, nuestras niñas, incluso los maestros no lo saben. El esfuerzo es que la academia llegue a la sociedad. Eso que llaman ahora tan transferencia del conocimiento, ¿no? Eso. Tú no te puedes imaginar las fatigas que nos ha costado constituir la Cátedra de Memoria Democrática en la Universidad de Córdoba, que es pionera en Andalucía y pionera en España. Escuche usted. Es pionera. Escuche usted. Y nos ha costado un esfuerzo enorme. Pero una vez constituida, era de justicia que el primer premio que creásemos de memoria viva pues se le diese al movimiento memorialista. Porque es el que verdaderamente ha mantenido viva la llama, ¿no? Mira, tú fíjate que memoria y verdad es la misma palabra en griego. Pues mira, una memoria sin verdad es olvido y una verdad sin memoria es mentira. Y la memoria y la verdad han mantenido esa bandera en alto, el movimiento memorialista. Son ellos y ellas a los que le debemos que hoy estemos hablando de lo que estamos hablando. El vídeo que ha dirigido Gustavo Cortés, que es un gran amigo de esta casa, es tan sensible, es tan honesto, claro, y es tan poco pretencioso, y sin embargo es tan verdad. Claro. La gente que habla se le nota, bueno, no hay bilis, hay necesidad de expresar la esperanza de lograr algo que consideran justo, ¿no? Y cuando alguien tiene en la cabeza algo que considera justo, es tanta la energía que eso transmite, sí, ¿no? Que si podéis no buscarlo también por ahí, porque merecería la pena que lo echara ahí. Es una obra de vídeo. Es verdad, sí, que no es un vídeo corto, pero es un vídeo que lo ves en una exhalación. Al menos a mí me pareció corto. Mira, has dicho una cosa tan hermosa, permítame que te lo diga, lo de la honestidad. Al movimiento memorialista no le ha movido el odio. Mira que ha sufrido, ¿eh? Mira que podría odiar a todos los que han matado, a todos los que han represionado a sus familiares, ¿no? Y sin embargo, no. En la procesión macabra, cuando sacan a Queipo de Llano, Y está Paqui Maqueda allí y nombra a todo lo suyo, a ella no le mueve el odio, a ella le mueve el amor. El movimiento memorialista ha persistido por amor a lo suyo, no por odio a los demás. Para que quede claro, que a lo mejor a nosotros nos odian, pero ese es el problema de los demás, pero que nosotros no odiamos a nadie, nosotros amamos a lo nuestro. Y punto. Lo dejamos ahí, si os parece. Antonio, es un placer volver a encontrarnos, a encontrarte, es un placer volver a oírte, y yo creo que podríamos cerrar esta entrevista de una manera redonda si escuchamos el tema, tu tema, el tema a media. A media, con Rocío y con Javier. Con Rocío y con el compañero músico de los... ¿Hemos dicho que se llama? Han, ¿eh? hay que aprender palabras nuevas, compañeras, compañeros, no os olvidéis. El han, que es un instrumento que además suena muy bonito, ¿eh? Antonio, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras y a vosotros por invitarme. Ese ruido de la tierra callada es tu corazón que late. Esa piedra que parecen dormidas son tus ojos que nos miran, nos miran, nos miran, nos miran, nos miran. ¿Qué color serán los ojos del niño que no tuvimos? ¿A cuál eran las sábanas cuando se nos quede dormido? No temas a despertar, que los fantasmas ya se han ido. Esa rama que partió la tormenta en realidad la esas hojas que oxida el otoño son espejos de tu rostro. Ese viento que despeina la hierba es tu aliento que despierta. Despierta, despierta, despierta, despierta, despierta, como despierta la pasión entre dos bocas que se aman, como derrite el sol la fría escarcha de la madrugada. No temas al despertar, que tu memoria es mi esperanza. Quedé dormido, no temas al despertar, que los fantasmas ya se han ido.